Okay. Esta es la sesión número 3 de Corriendo el Velo. Hemos hablado ya, conversamos un poco sobre la doctrina establecida de la iglesia, le mostramos varios puntos de qué te promete, qué te ofrece y más o menos hacia dónde nos lleva el asunto. Hablamos de las estrellas, la luna, el sol, ¿se acuerdan? Investigamos un poco del lenguaje apocalíptico, de qué significaba sol según el lenguaje de ellos, qué ellos entendían por sol, qué ellos entendían, claro, cuando no hacía sentido literal en las escrituras, qué ellos entendían por sol, qué ellos entendían por luna y qué ellos entendían por estrella. Vimos varias escrituras en Mateo 24 y vimos varias escrituras que claramente mostraban que cuando el sol se apagaba, la luna no daba más su resplandor y las estrellas caían o eran pisoteadas, lo vimos varias veces siendo usado de esa manera, era un juicio hacia los liderazgos del sistema presente, ¿sí? Por tanto, lo que en Mateo 24 se refiere ahí no es una catástrofe global, ya que no hace sentido literalmente, porque en el mismo Mateo 24 se apartó, que Jesús por sus decretos apartó a la ciudad, marcando que sobre la ciudad de Judá iba a caer la... Sobre Judá iba a caer la supuesta catástrofe global. Pero si el sol se va a apagar, las estrellas van a caer, si tú estás en la ciudad o fuera de la ciudad, no importa, igual te vas a morir. Por lo tanto, no estaba haciendo énfasis a algo literal, sino que era un lenguaje apocalíptico en el que estaba diciendo, va a venir un juicio sobre los liderazgos del sistema y todo aquel que está en la ciudad huya, porque el juicio viene sobre esa ciudad. No es que va a caer una estrella en esa ciudad o el sol no va a iluminar nada más a esa ciudad, sino que estaba hablando del sol, que definimos que era la ley, lo que los iluminaba, la luna, el Sanedrín, que era el reflejo de la ley, y los fariseos, escribas y saduceos, que eran las estrellas, ¿sí? Los líderes del momento. También en Apocalipsis vemos que los ángeles, que son los líderes de cada iglesia, dice que estos son los siete estrellas. Y vemos también en Génesis, ¿sí? Que en Génesis 1, Jehová, Dios, ponía estrellas como lumbreras para que sean... líderes o guiar, sí, señorear en la tierra, exacto. Vimos que, o sea, desde el principio se entendía que las estrellas, el sol y los astros en la tierra significaban guianza, liderazgo, sí, guianza, liderazgo y autoridad, ¿okay? Sobre un sistema. Eso nos llevó al siguiente punto, porque eso lo podemos definir como los cielos. El sol, la luna y las estrellas eran lo que llamaban los cielos que tenían que ser conmovidos, ¿sí? Entonces nos llevó al siguiente punto que estudiamos también y estudiamos el lenguaje apocalíptico de lo que es cielos y tierra nueva y ninguna de las escrituras que estudiamos donde se menciona cielos y tierra nueva en las escrituras nos lanzó para un cielos y tierra nuevo futurístico literal, sino que nos volvió a decir lo mismo de un juicio sobre, pero esta vez, sobre el liderazgo que vendría a ser el cielo, sobre el liderazgo que vendría a ser el cielo, el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra que vendría a ser el sistema levítico en aquel momento o el sistema que responde a ese liderazgo, porque muchas veces fueron juzgados los cielos y la tierra en todas las escrituras, en el sentido de que Dios usaba ese lenguaje para hacer juicio sobre sistemas, lo hizo en Isaías, lo hizo en el juicio sobre Babilonia, y lo hizo muchas veces en el Antiguo Testamento. Sí, esto es un resumen de lo que nosotros estudiamos, claro. Nos tomó 2 horas estudiar todo eso, más de 2 horas, como 2 horas y 20 estudiar todo eso, porque como hay conceptos en nosotros, hay paradigmas, hay argumentos en nosotros, tuvimos que dar varias evidencias claras de que esto es como nosotros lo estamos diciendo, o como las escrituras lo señalan, que niegan lo anterior. O sea, tuvimos que remover cosas, que es la intención de este mensaje. La intención de este mensaje es correr el velo, no es enseñar o sembrar en plenitud. Es simplemente arrancar, destrozar y derribar, ¿sí? Quitar las cosas de en medio para que puedas ver, ¿sí? Quitar tu perspectiva de error por medio de analizar ciertos conceptos que la doctrina hoy nos tiene como establecidos que están equivocados. Fuimos punto por punto y ya derribamos las estrellas y los cielos y tierra nueva. Y ahora vamos a pasar al tercer punto, que es el tema de Israel, ¿no? Israel espiritual, Israel físico. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Sí? ¿Qué papel juega el pueblo de Israel literal? ¿No? ¿Y cuál es el verdadero Israel hoy? ¿O qué posición juega el Israel que hoy existe? ¿No? ¿Sí? Eso es lo que vamos hoy a conversar, lo vamos a ver por las escrituras, como esto es, sigue siendo chocante para lo que tenemos y llegamos con previos conceptos y entendemos. Entonces hay que traer muchas evidencias claras en la palabra para poder quitar el velo que no nos deja ver y entender una verdad que es superior a la supuesta verdad que nos han dado, que no es, sino que es una sutileza del engaño como Satanás trabaja, con la sutileza de la mentira, trayendo engaño a la casa que se parece mucho a la verdad, inclusive hace algo de sentido, pero cuando escudriñas un poco no lo hace. Para el que no estudia, hace sentido. Y bueno, por ahí, superficialmente, pero para el que escudriña se da cuenta inmediatamente que hay algo raro en medio del asunto. ¿Sí? Inclusive la doctrina, lo pudimos ver, lo hablamos la sesión pasada, cómo ha ido modificándose durante los años según van dándose cuenta que hay errores, como por ejemplo el mercado ese, los países europeos que tenían que unirse, que pertenecían al mercado europeo para constituir la Roma que iba a resucitar, que antes eran 10, pero ahora hoy ya son más, muchísimo más de 10, entonces ahora no son no son el mercado europeo, sino que es otra cosa distinta. O sea, modificaron la doctrina porque no le hacía sentido con lo que estaba pasando. O sea, no era verdad, estaban equivocados. Así también van a seguir encontrando tropiezos porque la doctrina no está respaldada bíblicamente, ¿no? Sino que extraen porciones de la Biblia, un verso por aquí, un verso por allá, e inventan toda una doctrina. Y como no entienden lo demás, lo sacan de contexto. Pero eran cartas. Los números, los capítulos y los títulos que ponen en la Biblia eran escritos por hombre. En verdad eso eran cartas, o sea, era un libro, estaba escrito corrido. ¿Me explico? No puedes sacar algo de contexto que no tiene nada que ver con la frase anterior, no hace sentido, estaría loco. Y para qué estamos estudiando una Biblia de gente que estaba loca, que la escribió. O sea, tiene que hacerte sentido con todo el contexto y no bastarte con eso, sino que tiene que hacerte sentido con otras cartas que él mismo escribió, basándose en el lenguaje que ellos hablaban en aquel tiempo, que era distinto al lenguaje que nosotros hoy tenemos. Y por eso no sabíamos lo que es cielo y tierra nueva, o lo que es estrella, sol y luna, cuando ellos ni siquiera preguntaron cuando en Mateo 24 Jesús se lo mencionó. Los apóstoles siempre preguntaban cuando tenían una duda, siempre lo hacían. Explícanos la parábola de la cizaña. Oye, ¿y qué significa esto? ¿Y qué es esto? Inclusive entre ellos discutían cuando no llegaban a un acuerdo. Pedro fue exhortado por Pablo, ¿no? Entonces ellos no hicieron ninguna pregunta de cómo carrizo el sol, la luna y las estrellas iban a caer, porque ellos entendían claramente, según el lenguaje que ellos ya manejaban, que se refería a un juicio sobre el sistema presente. Más bien era la respuesta que Jesús le estaba dando, cuándo van a hacer estas cosas y qué señal habrá de tu venida, porque lo único que puede causar un juicio como tal, que era no quedará piedra sobre piedra, es una venida tuya. Como siempre hubo venidas en el Antiguo Testamento. ¿Quién dijo que había una? ¿Quién dijo que era la segunda venida la que supuestamente están esperando? Eso es otro error. Hubo muchísimas venidas en la Biblia. Era una venida en juicio, ¿sí? Que caía, hacía que cayera el sol, la luna y la estrella, el liderazgo presente, ¿sí? Y la tierra, que era todo lo que respondía a ese sistema. ¿Me explico? O sea, toda la tierra que se mantuviera bajo ese, no escuchando la profecía, se mantuviera bajo ese liderazgo, o sea, bajo esa influencia, sol, luna y estrellas, ley, Sanedrín y fariseos, saduceos y escribas, pues iba a perecer juntamente con ellos, porque se estaba desechando un pacto, que era el antiguo pacto. Y eso cumple claramente las palabras de Daniel, en Daniel 12:7, que dice: y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La misma desolación que fue marcada dentro de la profecía de Mateo 24, que Jesús hizo, que vimos también marcos de tiempo claros que Él nos daba. ¿Sí? Antes de entrar en todo eso, son temas, más adelante vamos a tocar el punto que tiene que ver con Daniel y todo eso, que es el del cumplimiento del tiempo. Vamos a entrar en el dilema ese de cuándo se cumplieron las cosas que Daniel escribe y cómo la Biblia nos da un marco de tiempo al cual debemos sujetarnos, porque nuestra interpretación no puede exceder el tiempo el tiempo predicado o establecido por la visión que nos daba Daniel, ¿sí? Y que nos da la misma profecía. O sea, la profecía te da un marco de tiempo. No puedes interpretar la profecía excediendo el marco de tiempo que te da la profecía misma. O sea, si la profecía misma te dice que va a terminar en tal día, tu interpretación no puede ir más allá, ¿sí? O es antes, o me explico, ¿no? No tiene sentido. Entonces, al tener un marco de tiempo y establecerlo por mucho más de dos o tres testigos que los hay, tienen que cambiar toda la doctrina, que es lo que estamos tratando de mostrarle a la gente que tiene un corazón abierto para Dios, que vean que hay un error, vean que claramente la Biblia no dice lo que hoy nos predica, entonces comiencen a escudriñar y tengan un corazón abierto a la verdad sin importar que esto vaya en contra de toda la corriente, porque como dijimos, más del 90% de la iglesia hoy está engañada con esta doctrina establecida que tiene 150 años y han sido los 150 años más débiles de la iglesia hasta hoy, porque la iglesia antes era el centro de toda sociedad, hoy no. Antes se construía primero la iglesia y luego alrededor de la iglesia la ciudad. Hoy no es así, la iglesia ha perdido mucho poder desde que entró una mentalidad escapista que incapacitó sutilmente o internamente, no me dio la palabra, al creyente a creer que puede conquistar y poseer. O sea, produjo una mentalidad en el creyente que lo cauterizó al poder que tiene con Dios, y esa es la religión. La religión es toda máscara o toda cuestión que niega un poder interno. Cualquier cosa que niegue el poder interno que Dios te ha dado. Eso es religión. Vestiduras porque te confías en el poder de lo que tú te pones encima y no de lo que cargas por dentro. O sea, no estás desnudo como se supone que tienes que estar delante de Dios en Adán, sino que tu ropa es lo que te protege, lo que tú te pones, tus ayunos, tus vigilias, tu sacrificio, tus dádivas, tu lenguaje, tu forma de amor, de dar amor, lo que tú haces es lo que te protege, tu ropa. ¿Me explico? ¿Sí? Eran las ropas que se pusieron cuando se cayeron en Génesis, ¿no? Que se vistieron de qué, ya al comienzo de la religión, cuando el hombre intentó tratar de ser igual a Dios y comenzó a vestirse. ¿Sí? Y Dios le puso las ropas que eran algo temporal, hasta que el hombre volviese a entender que no tiene ninguna debilidad cuando está desnudo juntamente con Dios, que no necesita ponerse nada externo, sino que la comunión con Dios es tu vestidura. Por eso te dice, revestido de lo nuevo, que el nuevo pacto, la gracia, y desecha que toda esa vestidura de que tú, porque tú haces, tú eres, sino que revístete de lo que ya tú eres, ¿sí? Quítate las ropas, haced morir todo lo terrenal, y vístete de la gracia de Dios, del hecho de que ya está consumado, y eso es por fe. Y por eso es que en la introducción del nuevo pacto causó tanta conmoción, porque era totalmente, y lo dice la palabra, era totalmente opuesto a la carne. Ahora, si estudiamos el término carne en la Biblia, vamos a ver que muchas veces carne no se refiere nada más a gente que está haciendo pecado. La carne en realidad tiene cinco definiciones en la Biblia. Tiene unos que es por descendencia o por linaje, ¿sí? Otro cuando se refiere a ninguna carne o ser humano, lo dice la palabra. Otro se refiere a tu naturaleza pecaminosa y otro se refiere, no me acuerdo el otro, por eso lo digo, pero los dos más importantes son los que te estoy diciendo ahorita, y el otro se refiere a el método de operación sensorial o carnal, es decir, el antiguo Adán, el primer Adán o el antiguo Aión, el siglo que estaba basado en un método de operación regido por lo externo y por lo sensorial. ¿Sí? Entonces, toda la palabra carne, cuando es mencionada, que no te hace sentido, tienes que verla en el contexto para tú comprender qué te está diciendo. Y entonces, de ahí comenzamos con la muerte de la carne, la resurrección del cuerpo, que también lo llaman refiriéndose al cuerpo de pecado o al cuerpo de Adán y no tu cuerpo físico. Fíjate que siempre es singular. Entonces, terminamos introduciendo la doctrina y prometiendo resurrecciones de cuerpo físicamente, porque no entendemos el término carne que se está usando en el momento, que es el método de operación que regía o sobre el cual se basaba y se fundamentaba todo aquel siglo de la ley, que era por lo externo. Tú haces, yo te doy, porque tú haces, tú eres, ¿sí? Porque por mis obras soy justificado, por mi propia justicia alcanzo yo misericordia. O sea, era algo que por vista tú hacías, vivías según lo externo y no de adentro para afuera. O sea, no vivías del corazón, no podías. Estabas apagado para con Dios. Vivías era por tus experiencias con el mundo exterior. ¿Me explico? Eso era el antiguo, esa era la carne. ¿Sí? que tenía que ser enterrada o muerta. Era la carne que Jesús crucificó, no era su carne física. Porque nosotros sufrimos de una muerte espiritual. Y nuestro problema era una muerte espiritual, no muerte física. Muerte física nos íbamos a morir igual. La palabra dice, cuando maldijo a Adán, dijo que vas a ser maldito hasta que vuelvas al polvo. O sea, el volver al polvo no era parte de la maldición, sino que era el fin de la maldición. O sea, vas a andar maldito hasta que regreses al polvo. Él era polvo antes. Él era polvo antes de la caída. Y el polvo regresa al polvo. O sea, que nuestro problema no era algo físico, porque la doctrina también te dice que el hombre muere físicamente por causa de la caída, lo cual es un error abismal y que confunde el principio terminando un final en resurrecciones de cuerpo físico, creyendo que el polvo de las tumbas se va a volver a reconstruir, prometiéndole al creyente. Hoy lo hacen, todo cristiano lo hace, o muchos líderes cristianos los he visto en funerales. Te leen 1 Corintios 15 y le prometen a la familia del difunto que su difunto va a resucitar físicamente cuando se les vuelva a componer físicamente su cuerpo biológico. Pero el problema es que al decir eso, al decir que la muerte todavía señorea sobre nosotros, al decir que no hemos alcanzado vida eterna, entonces estás diciendo que todavía hay ley, porque la muerte era producto de la ley. Entonces, si nosotros físicamente estamos muriendo por causa de lo que produce muerte la ley, entonces la ley todavía está en pie. Entonces tenemos, si tú dices eso, no me acuerdo la palabra que dice que estás haciendo algo sin darte cuenta. Bueno, sin darse cuenta, están negando la victoria de Cristo, negando que Cristo venció en la cruz, que el pacto se venció, que el pacto, antiguo pacto, fue abolido, y todavía estamos en ley, y Cristo no venció, y todavía el pecado reina sobre nosotros, y por lo tanto la muerte reina, por lo tanto la muerte reina sobre nosotros. Entonces esa doctrina invalida la cruz. ¿Ves lo peligroso que es? ¿Por qué? Porque no te da el poder que te provee la cruz. ¿Sí? ¿Me explico? Porque el poder que te provee la cruz es la vida. Y si tú te sigues muriendo por una maldición que se supone que Cristo vino a reciprocar, entonces Cristo vino a deshacer las obras del diablo, pero no lo hizo. Porque él dijo que iba a venir a deshacer las obras del diablo. Eso quiere decir que lo hizo, porque yo no creo que se haya ido sin hacerlo. Entonces todavía prometen a un Satanás suelto. Satanás está atado. Hoy está atado. No, pero ellos prometen que Satanás está desatado ahorita y que va a ser atado y luego suelto otra vez. Satanás lo que hacía era cegar el entendimiento para que no le resplandeciera la luz del Evangelio. Eso era lo que él hacía. En el momento de que la gente comenzó a ser salva, Satanás estaba atado. Él es que estaba muerto. Estaba atado. Atado en el sentido de que no podía evitar que tú fueses salvo, porque ya el Evangelio había llegado. Lo dice en Juan 12, 31. El príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, había gentiles siendo salvos después de la cruz. Eso me dice a mí que Satanás estaba atado. Porque si Satanás está atado, no hay salvos. ¿Sí? Porque ese es su trabajo, cegar el entendimiento para que nadie le resplandezca la luz del Evangelio, ¿no? Poner un velo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, ahí ya hemos, sin tocar el punto al que vamos a entrar, ya hemos destruido tres cositas en la doctrina, ¿sí? Destruimos tu promesa de que Satanás regrese, la maldición maldita, ¿sí? En Génesis, y cómo por causa de prometer resurrecciones invalidan la cruz. ¿Me explico? No hace sentido, no hace sentido. Y es con escrituras bien claras, ¿no? Vamos a Isaías 66. Verso 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Acuérdense que vamos a hablar de Israel físico e Israel espiritual. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué la Biblia nos dice acerca de Israel? Porque mencionamos toda la doctrina, ¿sí? Estoy en Isaías 66, verso 1 al 4. Mencionamos toda la doctrina donde vimos un lugar protagonista total de Israel, ¿no? Israel era el protagonista, vamos a estar claros. Israel era total protagonista en la historia que nosotros leímos de la doctrina, ¿sí? Entonces, claramente hay que ver qué dice la Biblia acerca de Israel. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién es la verdadera Israel de Dios hoy? Amén, ¿sí? Porque si no, bueno, pues tienen que haber escrituras claras que respalden eso, porque dígame, si tú le sacas Israel a la doctrina, se cae completa. Con venida, arrebatamiento y con todo, porque todo está alrededor de Israel. Estás idolatrando una ciudad y no te das ni cuenta. Cuando aquí acaba de decir, cuando Dios acaba de decir, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. El que sacrifica buey, está hablando de casa, y le dice, miraré a aquel que es pobre y al que tiembla mi palabra. Hablando de casa, y te está diciendo, ¿sabes que él es mi verdadera casa? El que tiembla mi palabra, ahí yo habitaré. Porque, ¿qué casa me va a edificar el hombre? Si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me va a edificar? El que sacrifica buey es como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Esto lo tenía puesto porque lo combinaba con Isaías. Isaías 60, ¿te acuerdas? Leímos Isaías 65, donde había un pueblo que no respondía a mi llamado, refiriéndose a Israel, eso lo tocamos, con eso cerramos en Isaías 65, pero hubo otro pueblo, ¿sí? Hubo otro pueblo que no me conocía, que no me estaba buscando, a ese le dije, heme aquí, porque el pueblo que le extendí todo el día mi mano era un pueblo rebelde y contradictor. Entonces ves aquí, y dijo después al final de eso, y aquí yo creé cielos y tierra nueva, refiriéndose a que, y va con todo el contexto, totalmente, refiriéndose a que me iba a crear otro pueblo distinto, a otra gente, que no tiene que ver con el judío, no, no, no, no, no, no, no, el judío entra, pero por la misma puerta que entran todos los demás, nada en contra del judío, ojo, el judío tiene el mismo derecho de entrar que el venezolano. Y que el mexicano entran por la misma puerta, yo soy la puerta, Cristo. Es muy importante definir lo que es puerta. Una puerta es para entrar. La iglesia se quedó estancada en Cristo también. Y no terminan de pasar. Una puerta es para que entren, ¿no? Hay más. Pero se quedaron en Cristo. Hay más. Hay más. Cristo era precursor. Él fue a preparar un lugar. Eso lo vamos a ver, ¿no? Pero entonces la iglesia se quedó en la puerta y no entra el lugar que Cristo preparó. Que es el cuerpo de Cristo y toda la naturaleza y el poder que el Rey nos dio. No lo conocen. La gracia, la rajuña, pero no la ven. Hay un velo que estamos corriendo. Ajá. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada, refiriéndose al pueblo de Israel. Ahora, váyanse un momento, por favor, a Hechos 7. Estoy simplemente trayendo fundamento. Voy a ir de gloria en gloria con este mensaje, ¿no? ¿Están aquí? Hechos 7, la misma escritura, pero vista desde vista citada por Esteban, ¿sí? ¿Se acuerdan de Esteban? Murió por decirles la verdad. Adivinen qué verdad te estaba diciéndole a los judíos. Esteban muere por esto que va a decir ahorita. Esteban muere porque les dice, les cita a Isaías y le dice, esto se cumple en vosotros. Lo que acabo de leer se cumple en vosotros. Acuérdate que Esteban fue el que fue muerto a pedrada. Lo vimos, ¿no? O sea, lo conocen, ¿recuerdan? En Hechos, el primero que muere cuando inicia la gran la tribulación. ¿Sí? Muchos de ustedes serán muertos y entregados a las cárceles y morirán y traicionados y etcétera, etcétera. Ya estaba pasando, lo ves en Hechos capítulo 7, el primero que muere es Esteban, era mártir, cumpliéndose las condiciones que en Mateo 24 literalmente tenían que cumplirse. Hoy por hoy la iglesia los espera todavía. suceden espiritualmente, bastante, hasta más. Pero es espiritual, no físico. Físico pasó. Algunas cosas pueden pasar físicamente, sí, pero lo literal se cumplió. Y es lo importante que hay que ver. La Biblia tiene un cumplimiento literal para ser como ejemplo de un cumplimiento espiritual más importante, ¿sí? Mucho mayor, pero nuestra confusión, nuestro velo y nuestra perspectiva de comer todo por la vista y por la carne y por lo sensorial y por lo viviendo según el antiguo siglo, dándole derecho a Satanás sobre nosotros, nos confundimos con ciertas cuestiones literales y no podemos ver el poder espiritual que la Biblia nos está tratando de ofrecer a través de los ejemplos que acontecieron literales y fueron cumplidos. No sabemos leer la Biblia. Ministros hoy no saben leer la Biblia. Verso 47. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Esto los judíos lo conocían. Los judíos conocían esta escritura y saben el contexto de esta escritura. Los judíos se sabían todas las escrituras y él se las está citando, o sea, las estaba cumpliendo. Mira, recuérdense que el Nuevo Testamento siempre cumple el viejo. Siempre cumple el viejo. O sea, nunca puedes ver el Nuevo Testamento sin verlo desde la perspectiva de que está cumpliendo algo en el viejo. No puedes hacerlo, porque el Nuevo Testamento estaba cumpliendo el Antiguo Testamento. Por tanto, siempre hay una escritura donde ellos sacaron la enseñanza, ¿sí? Donde ellos sacaron lo que estaban estableciendo o lo que estaban cumpliendo, ¿sí? Ellos estaban continuando el ministerio de Jesús, que era cumplir todas las escrituras en mí. Amén. No hizo mi mano todas estas cosas. Ahora viene con el juicio. Duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Aquí el Espíritu Santo viene reflejado con que deje de ver lo externo y recibas lo interno. Me explico, vosotros siempre resistís el poder interno espiritual. No resiste que el Espíritu Santo, porque tienes un templo físico. Pero ¿qué casa me vas a hacer? Aquí estás resistiendo, que el Espíritu, hay algo mayor que el templo literal. Lo dice la palabra y por eso lo matan. Es más, lo voy a leer completo. En circuncisión del corazón y oído, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste? Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Fíjate, ¿dónde estaba Jesús? Reinando. Estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echando fuera de la ciudad lo apedrearon y lo mataron. Ustedes conocen la historia, ¿no? Pues se revilla, clamó, y ellos no saben lo que hacen. Ustedes conocen la historia. 1 Corintios 6. Primera de Corintios 6, por favor. Verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿De quién, dónde, quiénes son el templo? ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? Amén. ¿Ok? Y la gente puede confundir que el Espíritu Santo es otra cosa, que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero Jesús habita en el templo y Dios en el cielo. Dividiendo como que la Trinidad, pero está allá, y no, son uno, pero está allá, acá, uno físico, uno dentro de nosotros. Pero eso lo vamos a ver ahorita con la Escritura, a ver si eso es verdad, ¿no? A ver a qué se refiere con ese Espíritu Santo que envió, el cual era el sello hasta la redención, dice la palabra, Espíritu Santo de la promesa, 2 Corintios 6. Verso 16. Vamos a establecerlo por dos testigos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿El templo de quién? El templo del Espíritu Santo. Ahora no es lo mismo. Estoy en 2 Corintios 6, 16. porque vosotros sois el templo del Dios viviente, ya va, pero no era del Espíritu Santo, y el Dios en el cielo y Jesús en el otro templo. Ahora te cambia a Dios, porque es que es lo mismo. O sea, el Espíritu Santo, Dios, Cristo, es un solo Espíritu, el Espíritu no se puede dividir. El que se une con el Espíritu de Dios, ¿cuántos Espíritus es con él? Uno. ¿Y cuál Espíritu es el que va a tener? El de él. O sea, que él habita en ti y él es tu vida, la cual tienes que encontrar, según Colosenses capítulo 3, verso 4, Cristo vuestra vida, lo llama así, ¿sí? Entonces aquí en 2 de Corintios vemos que nosotros somos templo del Dios viviente o templo del Espíritu Santo, lo mismo. Estamos trayendo escrituras, trayendo un fundamento que va negando otras verdades. Amén. Es lo que estoy diciendo. Primera de Corintios, otras verdades no, otras cosas que dicen que ser ciertas. Primera de Pedro, una más clara aún. Mucha escritura para derribar, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Están aquí conmigo? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, verso 1. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Estoy ahí, ¿no? ¿Sí? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero, concha, esta gente con la que está hablando Pedro no era salva. Ellas no eran salvos, pues. No, si ya le están predicando el evangelio, todos ellos ya confesaron a Cristo. Se está diciendo, mira, ahora busca leche que no sea adulterada, leche espiritual buena, no adulterada. O sea, su gente salva. ¿De qué salvación te está hablando? Sí, me explico. La salvación del sistema. Hay una salvación que queda, que también nos confunde. Hago esto para darle en contra de la doctrina que también dice que somos salvos. Entonces, cuando ven salvación aquí se confunden todos. Porque inclusive casi que ni la predican de esta manera con muchos versos. Porque hay una salvación que era la salvación del sistema presente que ellos estaban esperando. Porque ellos estaban esperando ser salvos de la perversa generación. ¿Sí? Entonces, eso también nos da un marco de tiempo. Porque ni modo pues que eso se refiera a nosotros, que vamos a ser salvos de esa generación. Ellos tenían que ser salvos de sus problemas, nosotros del nuestro. Pero le da un marco de tiempo de que crezcáis hasta la salvación, que cuando se cayera todo lo que los estaba tribulando, ¿quiénes los estaban matando? Los judíos. Cuando se cayera todo lo que los estaba tribulando, pues empoderados con el poder político romano. Cuando se cayera todo lo que los estaba tribulando, entonces serían salvos y vistos como la iglesia o los hijos de Dios, la manifestación de los hijos de Dios. Ellos estaban esperando esa salvación. Era el anhelo ardiente que ellos tenían. Ellos querían ser salvos o ver esa venida de Jesucristo para que ellos pudiesen ser salvos de la generación que los estaba matando y poder manifestarse como los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo tú lanzas eso para 2000 años después? Solo espiritualmente lo puedes, no puedes literal. Porque estos mismos versos te dan un contexto, te dan un marco de tiempo. Te dice, pero sí. Entonces, no fueron salvos. Si tú me lo tiras 2000 años después, ninguno se salvó. No hace sentido. ¿Por qué le voy a decir ser salvo si mi venida son 2000 años después? O Jesús, o Dios, no sabía el tiempo en el que Cristo iba a venir. Entonces les dice, algunos de vosotros no gustará muerte sin que hayan pasado estas cosas. O sin que hayan visto venir al Hijo del Dios, al hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, o violamos toda la integridad de Dios, diciéndole que es un mentiroso, creyendo nuestra doctrina, o estudiamos de nuevo y vemos que fue lo que nos saltamos. Claramente Dios no es mentiroso. Primeramente, el hombre es mentiroso y Dios siempre verá, lo dice la palabra. O sea, todo hombre mentiroso, Dios verá. Entonces hay algo que nos obliga a reescudriñar y es lo que yo traje como introducción, o traté de traerles como introducción en la primera grabación, que era que viene un tiempo de reformar todas las cosas en la cual implica un reestudio de todo lo que sabemos y hemos aprendido. Porque hay algo que nos tiene una expectativa errada, esperanza que demora, causa tormento al corazón, nos dicen la palabra. Entonces hay algo que está causando un tormento al corazón porque estamos esperando a lo que aparentemente no viene. O quizás sí viene. No sé, es lo que quiero causar. La tentativa de volver a estudiar, porque algo nos hemos saltado. ¿Sí? Es la intención con corriendo el velo. ¿Cuál? Bueno, es correr el velo para que tú comiences a ver las escrituras sin previos conceptos, ni paradigmas, ni esperanzas falsas. ¿Me explico? Me estoy explicando, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde estoy? Ahora, verso 4, que es donde los quería llevar, ¿no? Acercándoos a Él, piedra viva, Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ¿qué? Vosotros también acercaos a Él como piedras vivas, ¿sí? O sea, vosotros también acercándose a Él como piedras vivas, amén, se podían acercar, o sea, Cristo era una realidad presente y lo está diciendo aquí, como piedras vivas, o sea, como hecho de la misma naturaleza. Él piedra, yo también piedra. Él primogénito de entre los muertos y yo su hermano, el segundo o el tercero, el que venía después. Él se levantó de una caída y yo me levanté con él. Él tiene una naturaleza sentada en lugares celestiales, yo también estoy sentado en lugares celestiales con él. Él es mi hermano y él recibe una herencia, yo soy su hermano y recibo la herencia también. Igual a mí. Como piedra viva, pero él es la cabeza. El hermano mayor es el ejemplo. Es el ejemplo, ¿no? Pero la torta se divide en pedazos igual. Cristo se agarra la mitad de la torta, nosotros le toca la otra mitad. ¿Me explico? ¿Sí? Como piedras vivas. Ahora mira lo que te dice la palabra. Estoy derribando doctrina por todos lados, ¿no? Ser edificados como casa espiritual, lo que es igual a sacerdocio santo. Casa espiritual. Otra vez viene y te dice que está siendo edificado como una casa espiritual. Tú. No un templo. Tú. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Espirituales, por supuesto. Nada que ver con el sacrificio de que viene según la ley. Sino sacrificios internos, espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? La fe en lo que está hecho en ti. La fe de lo que está hecho en ti. Ese es tu sacrificio espiritual. Creerle a Él por encima de lo que ves y vivir según eso. Cuando tú vives según eso, eso es un sacrificio espiritual para el Señor. ¿Me explico? Cuando tú le crees a Él por encima de lo que ves. ¿Me explico? ¿Dónde estoy? Por lo cual también contiene la Escritura. Fíjate, el Nuevo Testamento siempre está cumpliendo el Viejo. Aquí está cumpliendo algo. Por lo cual, o sea, todo lo que he dicho es por eso que está escrito sobre esto que te estoy hablando en este contexto, ¿sí? ¿Qué dice? Aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. O sea, que ya estaba anunciado. Y al que creyere en él, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y aquí vemos un poco más en la mente de Dios, como Dios ya había profetizado el desecho de la piedra sobre el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros no vimos un resultado de que Jesús perdió la misión conquistando Israel, sino que estaba escrito que iban a desechar la piedra preciosa. Ya estaba escrito, ya lo había anunciado. O sea, que ya había anunciado que se iba a dar lugar para el misterio escondido, que era Cristo en todos los gentiles, griegos, judíos, todo el mundo, la puerta abierta por gracia. ¿Sí? Ya estaba anunciado. Israel no era ningún pueblo especial ya cuando Jesús llegó, porque la misión era alcanzarlos a Él y a todos, porque estaba escrito que iban a desechar la piedra y que la palabra les iba a hacer tropiezo. O sea, no era nada nuevo. No fue que Jesús perdió la misión. O bueno, rechazaron a los judíos. Bueno, vámonos con los gentiles. Los judíos rechazaron a Jesús. Bueno, vámonos con los gentiles. No. ¿Me estoy explicando? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Está claro? Porque tropiezan ¿en dónde? En la palabra. Y lo mismo pasa hoy. Amén. Hoy vemos lo mismo. Gente tropezando en la palabra. Y no entran en la próxima fase en Dios porque no ven la revelación de Cristo. Están tropezando con la roca. ¿Me estoy explicando? Siendo desobedientes, a lo cual fueron también, y jaque mate, destinados. A lo cual fueron también destinados, ¿ves? O sea que, lo dice en Romanos, habían vasos para misericordia y vasos para deshonra, habían vasos para honra y vasos para deshonra. O sea, estaba escrito, nada en contra del judío, todo aquel que creyera iba a ser salvo, pero estaba escrito que tenía que pasar, ¿me explico? ¿Sí? Muchos judíos fueron salvos, pero ahí es donde está la confusión, pero un momentico, pero en Romanos 11 dice, y todo Israel será salvo, hay que leer en contexto, porque no hace sentido con ciento y pico de escritura que estoy leyendo. Entonces vamos a leer qué realmente dice el verso y a qué se refiere, porque antes de eso Pablo dice, yo voy a ver si con los gentiles provoco algo de celo y logro salvar a alguno de los judíos, es decir, que no todos estaban siendo salvos, porque para qué Pablo se va a preocupar en salvar a algún grupo de judíos si todos iban a ser salvos. No entiendo. Si todo el mundo iba a ser salvo, si todo Israel iba a ser salvo, entonces ¿por qué Pablo está salvando a alguno usando el celo de los gentiles, el celo hacia los gentiles? O del celo de los israelitas a los gentiles. ¿Me explico? Lo dice varias veces, eso lo vamos a ver claramente. ¿No? ¿Qué estamos haciendo? Sacando una de las piezas sobre la cual está fundamentada toda la doctrina de error, que obliga a estudiar. A ver qué papá está haciendo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? ¿Dónde estoy? Verso 9. Más vosotros sois. ¿Qué? Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, escuchen, porque se los voy a llevar a Efesios 2 y se los voy a revolucionar. Escuchen. Vosotros, mira quién le está hablando lo de nación santa, lo de pueblo adquirido. Mira quién le está hablando. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Quiénes no eran pueblo? Los gentiles judíos, los gentiles y griegos, porque el pueblo era Israel. Vosotros que no erais pueblo, ahora son pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido, cumpliendo todas las promesas sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como estos versos, no hay casi ni discusión, pero les voy a dar 10 más. Vayan, vamos a ir a Efesios 2. Voy a saltarme una escritura porque la quiero combinar con esto para que no quede duda alguna de cómo la escritura. Este es Pedro. Pedro tenía un ministerio dado a los judíos. Y mira lo que dice. Ustedes que no eran pueblo, ahora son el pueblo maravilloso del Señor, pueblo de Dios. Epa, judíos también entran, pero por la misma puerta. ¿Sí? Porque antes ninguno era pueblo, en verdad, de Dios. Era el pueblo sombra, era verdad. Le reveló, ahora sí son morada espiritual, porque de eso viene hablando. Recuerden que le dije antes que la casa espiritual lo que es igual a un sacerdocio santo, y luego le dice linaje de sacerdote, real sacerdocio, o sea, está hablando de una morada espiritual que es superior a cualquier cosa física, el pueblo de Dios. Sí, el pueblo de Dios es un lugar donde mora Dios. Si Dios no está en tu corazón, tú no eres pueblo de Dios. Por lo tanto, no me puedes decir que Israel son pueblo cuando no creen en el Mesías. No puedes decirlo. Porque lo que es pueblo de Dios, y ninguna nación, porque lo que determina ser pueblo de Dios es que la ley esté escrita en tu corazón, no que la tengas. Que esté escrita en tu corazón, no que la tengas afuera. Que esté escrita en tu corazón y solo se puede escribir cuando reconoces a Jesucristo. En verdad. Entonces lo recibes y eres bautizado con su espíritu. Y lo tienes a Él por dentro, porque Él es la palabra que se escribe en tu corazón y en tu mente. Una vez tenía eso, de pueblo de Dios, de todo linaje, de toda lengua, sin límites culturales, sin límites nacionales ni territoriales, en donde sea, todo aquel que confiese a Cristo en espíritu y en verdad, y escrito se escriba dentro de ellos, es pueblo escogido por Dios. No hay lengua, no hay linaje, no hay un lugar geográfico que determine al pueblo de Dios como favoritos. No lo hay. Aló, no lo hay. No lo que dice la Escritura. Ahora, si tú quieres creerlo, bueno, eso ya es distinto. Efesios. Vamos a dar otro jaque mate más con respecto a este tema. ¿Y cuánto tiempo llevo? Nos quedan 15 minutos de esta primera sesión. Efesios, se me perdió Efesios. Efesios, hermana de Filipenses y de Gálatas. Hermana de Filipenses y Gálatas. Verso 11. Capítulo 2, verso 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, y otra vez, definen carne, no pueden definirme carne como carnalidad. Aquí no cabe la carne como algo carnal o como algo pecador. No cabe la carne como linaje. No cabe la carne como naturaleza pecaminosa. Aquí es cuando tú entiendes que la carne se refiere al antiguo Adán. Según el método de operación de aquel siglo, o sea, según los que viven externamente, según las condiciones prevalecientes dentro de ese mundo, basado en la ley que vive de afuera para adentro, no era el pueblo. ¿No? No dice, sí, era en la carne, era el llamado incircunciso por la llamada de circuncisión, hecha con mano en la carne, no era pueblo. ¿Por qué? Porque era cosas externas, implicaba que tú tuvieses, seas parte del linaje, que fueras circuncidado, ¿sabes qué? No tenías ni siquiera a Dios en el mundo. Lo tenías lejos, pero no lo tenías aquí, no era parte de ti, porque no eras parte del pacto, que era un pacto basado en la ley. Según la ley, según la carne, eras incircunciso, ajeno de la promesa y el pacto de Dios. La carne, y claramente ves, y yo quiero que lo entiendan, que se refiere a la ley. ¿Por qué Pablo le pone carne al o cuerpo mortal al antiguo Adán, o a la ley, o al antiguo Adán? ¿Por qué? Bueno, porque en la cruz, Adán, o la ley, recibió un golpe mortal, y él asocia carne con algo temporal. Por tanto, le bautiza al nombre de la ley como carne, porque estaba a punto de regresar al polvo y desaparecer. Por eso le llama cuerpo mortal. ¿Sí? Cuerpo, no cuerpos. Cuerpo mortal, que tenía que ser extinguido. Adán. ¿Sí? Adán y Adán todos los tiempos. Adán y Adán todos los tiempos. Cada vez que tú naces, vives por lo externo. Estaba operando Adán hasta que tú te apropias de la victoria en la cruz. De la victoria en la cruz y entras en una vida nueva. Adán sigue siendo Adán todos los tiempos. Por tanto, Satanás tiene dominio sobre ese siglo. Es decir, sobre todo lo que están operando bajo la mentalidad que produce ese siglo. Ahí tiene dominio. Pero cuando te paras en la gracia, en la victoria de Cristo, no hay quien te toque. Esa es tu armadura. No te pueden tocar. Porque no es por tus obras, sino por aquel que lo hizo por ti. Tú no eres santo por cosas que haces, sino porque alguien ya te santificó. Tú no eres justo porque tú te estás justificando a causa de sacrificios, sino porque alguien te hizo la justicia de Dios. ¿Me explico? Algo diferente. Ahora, porque tú eres, haces. Eso no elimina el hacer. Santiago trae el balance, ¿te acuerdas? El que, epa, la fe tiene que ser confirmada con obras, ¿no? Porque ¿qué es la fe sin obras? Tiene que haber obras. Claro, pero las obras sin fe es muerta. Y tú estás muerto también. Porque la muerte produce muerte. Ah, cuando tú entiendes que eres, entonces comienzas a obrar por lo que eres, confirmando la fe. Y lo que la ley buscaba, lo dice en Romanos. Porque es, pues, ahora la fe invalida la ley, no, sino que la confirma. ¿Qué confirma? Bueno, la ley buscaba justicia, misericordia, benignidad, bondad, cosas que no podía lograr, pero la buscaba. Se supone que era el objetivo de la ley, aparte de reconocer la transgresión, era dada para exaltar y cuidar esos atributos, pero no los podía producir en la mentalidad de la gente. Entonces, viviendo por fe, no necesita sacrificios y confirma el propósito de la ley. Ahora, la ley es santa, sí, es santa, pero cuando operas en fe, cuando no operas en fe, la ley te viene a ser contraria, porque yo no sabía que era pecador hasta que la ley me metió eso en la conciencia y me hizo incapaz de poder prevalecer. Yo no conocía codicia hasta que me dijeron que no se podía codiciar. Entonces la ley me fue contraria, me reveló el pecado y me mató. Me estaba matando. Y yo, siendo humano, no podía sobrevivir, porque las justicias son trapos sucios para con Dios. Y el que es culpable de una cosa en la ley es culpable de todas las cosas en la ley. Me era imposible. O sea que la ley me vino a ser contraria. Siendo ella santa, me estaba matando. ¿Por causa de quién? De la ley, ¿no? Por causa de mi naturaleza pecaminosa. Ahora yo hice un cambio en tu naturaleza. ¿Me explico? Ya no necesitas la ley, porque la ley revelaba una transgresión que ya tú no tienes, porque yo te hice santo. Ahora purifícate con mi santidad. No necesitas la ley, porque si vuelves a la ley, eres culpable de toda la ley. Maldito todo aquel Es más, dice la palabra que aquel que vuelve a hacer las obras de la ley, de la gracia, te desligaste. Eso sí está grave, porque la gracia es el perdón de Dios. O sea, o estamos en ley y operamos en pecado. Estamos en ley o operamos en pecado, o estamos en gracia y estamos salvos. Pecando o no, eso es muy importante, eso es para maduros, porque la gracia te cubre inclusive pecando. La gracia es ilimitada, donde abunda el pecado sobreabunda aún más la gracia. Claro, es que el que peca y ama pecar no ha nacido de nuevo, por tanto la gracia no ha sido recibida por él, ¿eh? Por eso que es para maduros. No puede, la gracia no puede ser burlada, porque la gracia es un cambio en tu naturaleza. Ya tú no amas pecar, ya tú no practicas el pecado. Si practicas el pecado o si vuelves a practicar el pecado, te va a caer la gracia. Pierdes tu salvación. Difícil es. Más difícil es entrar. Es por un corazón. ¿Me explico? ¿Sí me doy a entender con eso? Amén. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Qué? Ajá, ¿dónde estoy? Ahora, verso 12. En aquel tiempo, ¿hablando de quién? De los gentiles. No se olviden del tema. Está hablando de los gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y de ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, lo que quiere decir que en este tiempo no. Y eso es dentro de los 40 años después de la cruz. En aquel tiempo tú no tenías acceso, no tenías a Dios en el mundo. En este tiempo eres ciudadano de Israel, tienes los pactos de la promesa y tienes a Dios en el mundo. Amén. Porque si no, ¿para qué te lo dicen? En aquel tiempo... hoy también, si no tiene sentido, ¿para qué tú me dices eso si yo también hoy no tengo a Dios en el mundo y soy ajeno a los pactos de la promesa de la ciudadanía de Israel? No hace sentido, hermano. Hay que leer bien. ¿Me entiendes? En aquel tiempo estaba así, lo que da a entender que hoy es contrario a eso. O sea, si en aquel tiempo estaba así, ¿hoy cómo estás? Bueno, contrario a aquel tiempo que está en el contexto mencionado por Pablo, ¿no? ¿Sí? En aquel tiempo estaba sin Cristo, quiere decir que hoy estoy con Cristo. En aquel tiempo estabas alejado de la ciudadanía de Israel, quiere decir que hoy soy de la ciudadanía del verdadero Israel. Y en aquel y ajenos a los pactos de promesa, quiere decir que hoy soy parte de los pactos de la promesa, con esperanza de que esos pactos de promesa se manifiesten y con Dios en el mundo. Si lo volteas al revés, te traes un verso pero bellísimo, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo en este verso? ¿Sí? Verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, una persona... ¿Aló? Miren esto. Verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, está diciendo... Ahora, en Cristo Jesús, está diciendo... Aquí en el tiempo no tenías eso, pero ahora, en Cristo Jesús, tienes todo eso. ¿En dónde? En Cristo Jesús, una persona, el segundo Adán, la gracia. Pero ahora, en Espíritu, en Cristo Jesús... ¿Sí? Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz. Por lo tanto, todas aquellas cosas que acabamos de decir, que Dios en el mundo y todo eso, que ahora sí tiene, se cumplían en Cristo una vez cruzada la cruz. O sea, que Cristo incluía el pacto de la promesa. Dios, ciudadanía en el reino y el mismo Cristo y la esperanza. ¿Cuál esperanza? La de ser salvos. Esa es la esperanza. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Salvo de qué? De todo aquello que esconde el nuevo sistema que se está levantando, el nuevo cuerpo que día y día se está renovando dentro de nosotros. ¿Me estoy explicando? Amén. Ahora, verso 14. Porque Él es nuestra paz, está hablando de Cristo, que de ambos pueblos hizo ¿cuántos? Uno. O sea, incluyó al judío. ¿Derribando qué? La pared intermedia de separación. ¿Cuál era? Aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuál era? La ley de los mandamientos expresados externamente como por ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí una persona, sí el cuerpo de Cristo, en sí el segundo Adán, el hombre venidero, el nuevo mundo, la gracia en sí mismo, ¿aló? Incluyendo que a los dos pueblos, al que estaba lejos y al que estaba cerca, pero ninguno estaba adentro. Porque adentro es en Cristo, la puerta es Él. Lo otro es la tipología, sombra. La de los dos pueblos hizo uno, el judío está adentro también, pero por la cruz por la sangre. Aló, si no reconocen la sangre, no entras. Y entras como entra el venezolano, el chino y el peruano. O sea, igualito. ¿No? En la misma puerta. ¿En dónde lo creó? En sí mismo. De los dos, un solo y nuevo. Y aquí vemos al hombre, segundo Adán, el cuerpo de Cristo, en el cual estamos resguardados. Nuevo hombre. ¿Está viendo cómo se refiere a uno? Y no dos, ni tres, ni muchos, sino de un multimiembro hombre, cuerpo corporal, Cristo Jesús, en el cual nosotros podemos estar. Y andando en él es que no tenemos condenación, porque solamente hay dos hombres en la tierra, el primer Adán y el segundo Adán. El primer hombre de pecado y el segundo hombre espíritu. El primer hombre carne opera por lo sensorial, el segundo hombre vive por lo que entiende y no por lo que ve. Dos hombres nada más. En uno estás en gracia, el otro estás en ley. En uno hay condenación, el otro hay vida. En uno hay muerte, en el otro hay vida. En uno te pierdes, en el otro hay vida. ¿Me explico? ¿Y la esperanza cuál era? Bueno, que ese cuerpo que estaba comenzando a crecer dentro de ellos sea reconocido como la verdadera iglesia. Cuando se quite toda la cizaña, pues. ¿Qué era la cizaña? La carne. ¿Cuál carne? Adán, la ley, los fariseos, los saduceos, el sistema de la sinagoga, el sistema levítico, todo aquello que estaba operando en una cosa que estaba anulada. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. Te voy a dar otro verso para comprobar eso. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En un solo cuerpo, nuevamente. Y vino y anunció las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas? El cuerpo de Cristo, un nuevo hombre en donde ya no hay condenación. ¿Cuál era? Bueno, que vino, que dice, nos dice en Hebreos, capítulo 2, 14 y 15, que él vino por medio de muerte a vencer al que tenía el imperio de la muerte y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos o cautivos a servidumbre. ¿Sí? Haciendo las cosas que era la ley. Por el temor de la muerte había gente atada haciendo cosas de la ley para estar bien, para con Dios. Entonces la buena nueva es, ya no tienes que hacer nada, la puerta está abierta, solo tienes que entrar, ya tú eres, yo te he perfeccionado, yo te he cambiado. Las buenas nuevas son, ya Satanás no gobierna en ese siglo, hay un nuevo ayón, entra en el espíritu. Eran las buenas nuevas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ajá. Ahora mira cómo lo dice más claro. A vosotros que vivían, las buenas nuevas era para los que estaban lejos y para los que estaban cerca también. Ahí tenía que el estado de Israel o la condición que Israel tenía no era una condición de salvos. Ni ningún privilegio en ese momento, en verdad. Estaban cerca, pero no estaban adentro. Estaban lejos los otros, tampoco estaban adentro. Estaban todos en pecado. Por eso es que Jesús en Juan 8 le dice, si no me reconoces a mí, en tu pecado vas a morir. Porque la puerta de la próxima dimensión soy yo. Y si tú no me reconoces, estás en pecado y vas a morir tal cual los otros. Amén. ¿Me explico? Dios no tiene favoritos, hermano. Dios no tiene una nación favorita. ¿Por qué? Yo nada más, con el corazón de papá, te digo que eso no es cierto. Aunque me digas 100 versos, no es cierto. Y menos con esas aberraciones que leímos en esas dos sesiones atrás. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién va a amar a un Dios así? ¿Me explico? Nadie. Y si lo ama, lo ama hipócritamente, guardándose cosas, oye, sin entender, sin conocerlo. Estás amando a un Dios que tú te inventaste. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Amén. Todavía falta mucha escritura, ¿no? Voy a empezar por la cuarta escritura. Claro. Fluí con algunas. ¿Dónde estoy? Ah, 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, ya no soy extranjeros. Estoy hablando con quién. Con los gentiles. Ya no soy extranjeros, ¿sí? Ya no están, ya no son externos o ya no son apartados del pueblo o el pacto, sino que, fíjate, no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, parte de nosotros, vosotros los gentiles. ¿Estoy explicando? ¿sí? En un solo cuerpo, que tiene que ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado entre sí, bien coordinado, va creciendo. Un edificio que va creciendo, no es un edificio físico, ¿sí? Es el cuerpo de Cristo que tenía que ser desarrollado en ese entonces, mientras se maduraba todo el trigo, para que la cizaña sea removida. Hoy también estamos en cada fase de Dios haciendo lo mismo, a través de las revelaciones de Cristo, de la palabra, estamos madurando al pueblo, para que cuando madure la próxima fase en Dios sea vista y se dé inicio al próximo nivel en Dios, al próximo Cairo, y así con la próxima revelación que traemos, maduramos el pueblo y cada día más cerca del varón perfecto, cuya gloria llenará toda la tierra. Sí, es un ejemplo, tipología, de lo que hoy vivimos, Cairo de Cairo, Cairo en Cairo. Hoy hay una iglesia que no se ve, pero que es real, que está escondida en medio de cizaña. La cizaña es los hijos de Satanás, o toda la mentalidad errada, producto de religión y de falsa doctrina, la cual debe ser removida para que se vean la manifestación de los hijos de Dios, los verdaderos. Una vez hecho eso, transicionamos a la próxima fase en Dios y ya veremos qué nos depara. Y seguimos al próximo Kairos, donde venga otra verdad, otro acercamiento a Dios y sigamos avanzando. Esta verdad es bien contundente, o sea, dime tú qué va a venir para los próximos. Edificar esto es edificar el cuerpo de Cristo en la tierra. ¿Lo edificas? Mira, por eso fue que dije en la primera sesión que esta reforma que viene es más grande que la reforma en el tiempo de Lutero. Más grande. Porque es rudísimo lo que va a acontecer. ¿Sí? Y lo que ya está aconteciendo. El remanente está saliendo de las cuevas. Fue lo que empecé diciendo. Hay un remanente que está saliendo de las cuevas. Y es tu decisión unirte. Y no comer por la vista y unirte a iglesias grandes en error. Sino buscar la verdad. Porque aquel que tiemble en mi palabra, yo habitaré en él. Y por medio de él, traer el estandarte y no será la cizaña que quedará juzgada, no muerta, pero sí juzgada. Amén. No sabemos qué pasa. No es físico, es espiritual. No se limita a que algo físico no pueda acontecer, obviamente, pero es espiritual. ¿Me explico? ¿Sí me entienden? ¿Dónde estoy? 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Sabiendo que el templo donde Dios quiere habitar y que quiere construir, que es la esperanza, está compuesto por judíos y gentiles y que no tiene nada que ver con judíos ni nada que ver con gentiles y todo que ver con aquel que entra por la puerta. Y que es en el hombre cuerpo Cristo Jesús. ¿Sí? El único lugar donde mora Dios. Dios no va a morar en un templo físico. Esto incluye. Es más, ¿cómo vas a meter a Cristo, que es el lugar en donde estamos, el hombre de Cristo, donde estamos morando, en un templo? Meterlo a él implicaría meter a todo el cuerpo de Cristo dentro de un templo, porque nosotros estamos en él, en el Espíritu. ¿Aló? No hace sentido. No hace sentido. No hace sentido. Ahora mire el verso 22, como te lo confirma, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Voy a parar aquí que llamo una hora.